Bueno, tenía una intro preparada y currada, pero total, para que la pases para adelante, pues pasas esta mierda. Esto es aborto, doctora Rula.